102.9. Estamos de vuelta acá en la 102.9, son las 11:15. Ay, escuché voces. ¿A quién tenemos por ahí en nuestros queridos estudios de Radio La Voz de Paine? ¿A quién acostumbramos a tener los días de viernes? ¿Ah? ¿Aló? Hey. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos. Otra vez para hacer el programa Salud a la Vena. Buena. Nos pillaste, pero absolutamente desconcentrada. Sí, no sé, cacho. ¿Alguna vez que nos toca a nosotros, papá? No, yo me concentro todo el rato, tranquila. ¿Cómo estuvo tu feriado? Bueno. ¿Bueno o muy bueno? No, bueno. ¿Sí? Estuvo bueno. Bueno. ¿Y el de ustedes, cómo estuvo? Buenísimo. ¿Sí? Bien cansado. ¿La casita? Sí, viendo el programa del 11. Ah, bueno. ¿El del miércoles no lo viste, Bastián? No, no lo vi. No. Ah, ¿qué programa era ese? El de las imágenes prohibidas de Chile en el tiempo de la dictadura. Buenísimo. No lo pude ver, pero lo más probable es que lo vea ahora online. Sí, debería verlo. Oh, estuvo muy bueno. Y aparte de eso, Napo, ahí pasándolo bien en la casa. Sí, oye, sí, que a mí me parece raro el Chilevisión, ¿de quién es? ¿Quién es el dueño? ¿Uno de los principales dueños? ¿No del presidente? Sí, pues. Era, pero tiene la misma... El mismo. ¿Y por qué hace documentales del 73, weón? Oh, perdón. ¿Por qué hace documentales del 73 si es de otro bando? No entiendo. No, yo tampoco entiendo, pero... No, creo que parece que estuvo bueno. Da lo mismo. La cosa es que se muestre. No, que después se lavan las manos, ¿cachai? Si se están acostumbrados a hacer eso, ¿no? Se mandaron sus embarradas para el pasado y ahora le hacen monumento. Entonces va a quedar en paz con la gente. Claro. No sé si eso es verdad. Ya, chiquillas. Para Dios y para el diablo. Por supuesto. Están donde más el sol caliente. Oye, pero tenés que presentarnos como la gente. Ya. Tenemos en nuestro estudio... Perdón. A la señorita Paulina y Natalia, que están aquí desde tempranito, preparando el programa para hoy día. ¿Qué nos van a informar de...? Vamos a hablar del adulto mayor. Buena. Sí, vamos a agarrar a los abuelitos ahora, a nuestros abuelitos. Sí, habíamos estado tocando hartos temas de los niños, de los adolescentes, así que ahora quise, bueno, de los adultos también. Ya, oye, mi abuela es fiel auditora del programa, así que lo más probable es que escuche a la señora, no cambie la radio, no sea por fiada. Sí, yo acabo de llamar a la casa para que la abuela y la casa también lo escuche. Eso, lo pueden escuchar a través de la señal online, que es www.radiolavozdepaine.tk. Nos pueden hacer sus pedidos musicales o opiniones o comentarios o alguna queja al 2824-1312. Y le voy a poner colores. Póngale nomás, señorita. ¿De qué era? De adulto mayor. Adulto mayor. Sí. ¿Vamos a partir al tiro? Sí. Espérate. Ah, okay. Antes de que empieces. ¿A qué edad se le considera adulto mayor al adulto mayor? ¿Pauli? No, a los 65 años. Sí, de 65 años. Sí, pero... Eso quiere decir después que jubilan. Claro, sí. Ajá. Claro, sí. Hay discrepancias con ese tema del rango etario y todo, pero en general. Pero por lo menos aquí en Chile y Latinoamérica se considera los 65 años. Es que yo ya me considero abuelo, entonces. Claro. Bueno, es que eso psicológicamente ya tiene que ver con cada uno. Estamos hablando solamente de teóricamente. Físicamente, pues, físico. Físicamente cada uno se siente como puede. También. Hay unos que nos sentimos más abuelos que otros, pero bueno. Si ustedes siempre dicen, ah, tengo 19. Claro. Ya, póngale color a las señoritas. Bueno, vamos a saludar entonces a todos nuestros auditores de nuevo. ¿Un aplauso? ¿Ah? ¿Con aplauso? Bueno. Muy bien, estamos aquí haciendo nuestro programa de nuevo, estamos con Paulina y a nosotras, bueno, me vuelvo a presentar por si acaso porque siempre hay gente que de repente nunca ha escuchado el programa. Nosotras somos estudiantes internas de enfermería de la USACH, y estamos haciendo nuestro internado en el Centro de Salud de Paine y estamos viniendo a cierto tiempo, ya de hecho ya estamos terminando el internado, ¿cierto, Pablo? Oye, una pregunta, ¿a ustedes no han ido al internado aquí al consultorio de Paine a decirle, oye, usted y yo parece que yo lo ubico por el nombre? Que lo que pasa es que nosotros estamos, yo hago mi internado en el consultorio de la posta hospital. ¿Ya? Y mi compañera aquí, la Naty, hace su internado en las postas rurales de que están alrededor de la Laguna Culeo. Abrantes, Pinto, ahí a lo mejor no llega, pero a hospital llega la señal. Sí, para allá no llega mucho. No, no llega mucho por los cerros y todas las cuestiones. Sí, pero sí, tranquila, que vamos a tener una antena nueva y vamos a llegar hasta Punta Arenas. Estamos en zona rural ahí trabajando con la Pauli, súper contenta, y ya nos queda poquito, pues nos quedan 2 semanas. Oh, sí, y nos vamos a terminar. Vamos. ¿Por qué lloráis? Pero no llorís. Ya, pues el DJ con la música. No. Bueno, así ya, que partamos entonces. Sí, dime. Antes de partir, uh-huh, le vamos a mandar un gran saludo a la Villa Gabriela, que está nuestra querida jefa. Ay, trabajando en la nueva casa, así que tenemos nueva casa. Sí, pues nos vamos a cambiar de casa. Sí, en la Villa Gabriela, así que le vamos a mandar un fuerte aplauso a nuestra querida Susanilla, que está ahí Susana, haciendo patria. Y bueno, también al Leo, que en una de esas ya llegó. Bueno. ¿Disparas tú o disparo yo? Dispara ella. Disparas tú o disparo yo. Exactamente. Bueno, con el tema de los abuelitos, los adultos mayores, con Paulina estuvimos conversando harto rato de qué es lo que íbamos a tocar, porque en realidad existen muchos temas importantes para ellos. Y lo que hicimos finalmente fue sintetizar, vamos a seguramente estar en 2 programas, de este viernes y el próximo, tratando de sintetizar un poco como de lo más general, ¿cierto? Y pasar por todas las enfermedades más importantes, todas las prevenciones de caída y muchos temas en el fondo que van a ser bastante de bastante importancia para nuestros adultos mayores. Así que bueno, hoy día vamos a partir primero contándoles en el fondo que, bueno, como ustedes saben, este país, Chile, ¿cierto?, ha sufrido una transición importante en la población, en un envejecimiento de la población, ¿cierto? Sí. Esto es lo que ha llevado en el fondo, que están naciendo mucho menos niños en Chile y la población ha seguido creciendo, entonces en el fondo hay menos mortalidad, dices tú. Sí, hay menos mortalidad también. Y bajó la tasa de natalidad. Por lo tanto, sí. Pero aparte de eso, además hay un aumento en la expectativa de vida. Claro. Por tanto, viven muchos más años que antes, aparte del otro. Vivimos muchos años más, ¿cierto? Nos morimos menos. Y están naciendo mucho menos niños también. Entonces, en el fondo, todas estas cosas, lo que han hecho ha sido que la población esté cada vez más viejita. Sí, ¿y eso es por un tema cultural o simplemente se está dando, no? No, en muchos países se está dando, sí, hace mucho tiempo, que bajó mucho la natalidad. Sí, porque por lo menos yo tenía entendido que en Italia... ¿Mm? La gente no quiere tener hijos. No, en Europa, así de simple, en general. Claro, ya no quieren tener hijos. No. Entonces les pagan una millonada de plata para que tengan un hijo. Sí. Y aún así la gente no quiere tener hijos. No, la gente no quiere traer hijos al mundo. Y además, por ejemplo, en Europa se ven muchas parejas como de edad media, ¿cierto? Trabajando, súper estables, con, sí, con sus luquitas y todo. Y no quieren tener hijos. Y tienen perros, ¿cierto? Tienen, claro, mascotas. Tienen muchos, sí, animales. Y a las mascotas las tienen así, pero ultra top, así con ropas muy bonitas, los sacan a pasear, les compran, casi que tienen un departamento para los perritos. Claro, pero lo bueno es que no les dan educación. Sí, pues, entonces en el fondo igual eso es como una cosa que está pasando en realidad en todo el mundo, que está disminuyendo mucho la natalidad. Las razones, bueno, deben ser muchas, pero yo me imagino que en el fondo... cuesta tanto tener un hijo, ¿cierto? Pues cuesta mucho en términos económicos. Y la gente también está a veces, ¿cómo se llama? Poniendo en primer lugar su desarrollo profesional también, las mujeres, antes de formar familia. Y aparte hay que tomar en cuenta que esto se da generalmente en los países que están desarrollados o en vías de desarrollo. Claro. Por el mismo tema de que obviamente tienen más tiempo o se dedican más en el tema del trabajo, entonces obviamente tener un hijo... cuarta toda esa intención de vida que uno puede tener en ese tipo de, o sea, países. O sea, lo limita un poco, digamos. Claro, pero no decir que lo cuarta completamente, ¿cierto? Ah, claro, sí. Pero en los países que no en desarrollo, sí siguen habiendo mucha natalidad en el fondo. Claro. Entonces, en el fondo, el resumen, lo que queremos decir con esto es que en nuestro país, por lo menos, vamos a hablar de Chile, tenemos cada vez más adultos mayores, ¿cierto?, que viven muchos más años y por lo tanto tenemos que empezar a hacer a preocuparnos de ellos, a tenerlos en muy mejor estado, ¿cierto? Hacer programas para que ellos puedan desarrollarse de mejor forma. Por eso que han salido todos estos temas de la ¿cómo se llama? El turismo para los abuelitos, ¿cierto? Programas en las municipalidades, de deporte. En el fondo está el gobierno enfocándose también en dirigir sus políticas a este grupo etario. Así que eso está muy bien. Y lo otro importante también para los mismos adultos jóvenes que somos nosotros, o los adultos de edad media, es importante también que lo tomen en cuenta, porque obviamente vamos a vivir muchos más años que nuestros propios padres y nuestros abuelos, entonces tenemos que tener estilos de vida saludable, que nos conlleven a tener una adultez mayor saludable. Exactamente. Ok. Ahora, también podemos conversar un poco de qué es lo que significa la edad, ¿cierto? Claro, edad hay diferentes. Lo que pasa es que hay diferentes enfoques teóricos sobre la vejez, diferentes formas de explicar qué es la vejez según la teoría, de cierta forma. ¿Ya? La primera es que se ve la vejez según la edad cronobiológica, que es lo que quiere decir esto, que es, refiere al momento en que mientras más vive uno, mientras uno más va avanzando la edad, te queda menos tiempo. Entonces, ¿sí? Obviamente uno se va dando cuenta, por ejemplo, de que en realidad cuando ya llega a ser adulto mayor, la gente por lo general tiende a cambiar su perspectiva de la muerte, porque obviamente la siente mucho más cerca que antes. Claro. ¿Cierto? Uh-huh. Y según algunas perspectivas de sociólogos, diferentes sociólogos, y de hecho la OMS y el Gran América, se tiende a mencionar que de los 65 años en adelante existe, se llama como adultez mayor ya definitivamente. Se considera de adultez mayor. Claro. Ya, perfecto. Y aquí en Chile todas las políticas como económicas, políticas y salud están también desde los 65 años en adelante. Sí, pues en salud sobre todo, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Y la envejecimiento o la edad biológica se refiere a qué? A que hay un progresimiento. A ver, hay un progresivo deterioro del organismo. O sea, obviamente cuando uno nace, los niños tienen una posibilidad de renovar sus células y de crecer increíble. Entonces esto, mientras va pasando la edad, obviamente se va deteriorando y va disminuyendo la capacidad de ir regenerando todas las células y el organismo en general, dependiendo de las enfermedades a las cuales nos veamos expuestos. Por claro, eso es que, y el estilo de vida que hayamos llevado durante durante todo, a lo largo de nuestra vida. Porque obviamente mientras si uno lleva un mejor estilo, un estilo de vida saludable, obviamente va a tener una mayor posibilidad de regeneración que en el caso de que tengamos otro estilo de vida. Claro. Ahora, igual existen, por ejemplo, factores que influyen en cómo voy a envejecer yo, ¿ya? Eso, de partida está todo lo que es mi genética. Obviamente, si yo tengo, por ejemplo, antecedentes familiares de problemas crónicos, por ejemplo, hipertensión, de diabetes, obesidad, todas esas cosas, cáncer, se van transmitiendo a partir de las generaciones. Por lo tanto, puede ser que yo tenga una mayor probabilidad de tener este tipo de enfermedades o tener un envejecimiento que no sea tan saludable. También depende mucho de la etnia, por ejemplo, hay algunas razas que envejecen mejor que otras. El sexo, ¿cierto? Se sabe que las mujeres viven más que los hombres y tienen menos enfermedades en general. Eso está más relacionado, pienso yo, también a un tema de estilo de vida, ¿cierto? Claro. Las mujeres en general se cuidan un poco más que los hombres, que son un poco más mañosas y conscientes de su cuerpo y de las cosas que hacen. También la historia familiar, por supuesto, todo lo que hace mi familia a mí me influye directamente en por ejemplo, en los estilos de alimentación, ¿cierto? Claro. De cómo come mi familia, si comen con mucha sal, si comen en frituras en exceso, todas las cosas. Si no toman suficiente agua. Exacto, si estamos acostumbrados siempre a tomar, por ejemplo, puras bebidas. O también no solamente con el tema de nutrición, sino que también el tema de hacer ejercicio, ¿no? Porque hay familias que, por ejemplo, están acostumbradas a que llega el fin de semana y se van al cerro. Al revés. ¿Sí? Estoy hablando de que, por ejemplo, hay familias que en realidad llegan, salen, por ejemplo, podrían ir al parque y disfrutan con los hijos de una forma más natural y obviamente hacen mucho más actividad física. Pero hay otras que, como tú bien dices, se dedican el fin de semana, se quedan acostados en la casa o se ubican a estar viendo tele todo el día. O ir al mall. Hay mucho, claro, y hay mucho sedentarismo, entonces. Sí. Pero ahí cuando vayas al mall igual camináis, pues. Sí, pero lo que pasa es que. Claro, camináis media cuadra y después te comí ahí la tonta hamburguesa, y ahí te recuperaste. No, pero todas yo no voy al mall a comer. Ah, bueno. Pero tú, pero es que lo que pasa es que tampoco es que para que haga efecto el hecho de caminar, tiene que ser sin que uno pare y tiene que ser más rápido de lo que uno camina normalmente. Puta, entonces vas a tener que correr, pues yo siempre ando apurado. Vas a tener que ir a correr al mall. ¿En serio? Te lo juro. Porque yo camino en la calle. Bueno, vamos a continuar entonces. Factores extrínsecos. Estábamos conversando de cuáles son los factores que a mí me afectan, ¿cierto? Mi envejecimiento. Claro. Y como hablamos de cosas internas mías o de mi ambiente, ahora tenemos que hablar también que todas las cosas que pasan alrededor mío también van a influir, obviamente, en mi envejecimiento. Por ejemplo, el ambiente físico. A esto se refiere a que el lugar específico donde yo vivo, obviamente que va a afectar mi vida. Por ejemplo, si yo vivo en el campo, ¿cierto? O vivo en la ciudad, en una zona muy contaminada, con los ruidos ambientales. Los tipos de calefacción que uno tiene en la casa, porque no es lo mismo tener parafina o tenerlo a gas. Claro, por ejemplo, también si yo vivo en regiones, ¿cierto? Si voy a estar en contacto con aguas, por ejemplo, que estén un poco más contaminadas, como pasa un poco en el norte de Chile. Todas estas cosas, en el fondo, influyen también en cómo va a ser mi envejecimiento. Las enfermedades que yo tenga, ¿cierto? Mi nutrición, ya lo hemos dicho, el ejercicio físico, mi educación. Obviamente, cuando yo tengo un mejor acceso a la educación, también tengo mayores posibilidades de entender y comprender, ¿cierto? Cuáles son las cosas que me hacen bien, lo que me hace mal y cuál es la vida que tengo que llevar. Esto no significa que las personas que no hayan tenido acceso a la educación o no tengan esa posibilidad, no puedan igualmente mejorar o mantener un estilo de vida saludable, porque en el fondo igual es como existen, ¿cierto? En los centros de salud siempre estamos preocupados de mostrarle a la población en cualquier nivel educacional que tenga cómo tienen que hacer estas cosas. Claro, lo importante es que independiente del nivel de educación la gente se interese por esto y pregunte. Porque no necesitamos necesariamente tener internet para esto. Como tú bien dices, pueden acercarse a los diferentes servicios de salud que puedan tener. Y ahí siempre hay programas para que tengan que ver con estilos de vida saludables, de actividades y diferentes cosas. Entonces, tienen que siempre partir por el autocuidado que uno se coloca como precepto de vida. Claro, como el interés propio, ¿cierto? Claro. También, por ejemplo, el trabajo influye mucho en mi envejecimiento. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que hay personas que han trabajado toda su vida en minas, ¿cierto? O en lugares que están expuestos a contaminación, que después obviamente van a generar problemas como la silicosis, claro, ¿cierto? La asbestosis y todo ese tipo de cosas, que también influyen en mi calidad de vida cuando yo sea abuelito. Que eso también pasa por dos cosas. Una es porque obviamente están en un ambiente contaminado, ¿cierto? Y a veces este tipo de trabajos tampoco son como tan formales ni se les pasa las medidas de seguridad que tienen que utilizar. Claro. Pero también hay muchas veces que en realidad la misma gente no utiliza estos utensilios de seguridad y ellos mismos dejan de protegerse y al final y al cabo se están ellos mismos enfermando. Entonces, para que en cualquier tipo de trabajo las cosas que se utilizan como seguridad son para utilizarlas, no para dejarlas colgadas y que sí, yo entiendo a veces lo que dice Paulina, en el fondo se refiere a que también cuando están trabajando las personas y les obligan, entre comillas, los jefes, ¿cierto?, a utilizar medidas de seguridad o elementos de protección en su cuerpo, gafas, casco, guantes, zapatos, no sé, todas esas cosas. Seguridad. Obviamente que para uno como trabajador de repente a uno le molesta, le da un poco de flojera colocárselo, o porque me atrasan el trabajo, me cuesta más hacer mi trabajo y todo, pero tenemos que dejar de lado ese tema porque tienen que concientizarse que es una cosa importante y primordial para ustedes. No podemos estar expuestos a riesgos en nuestro trabajo. Por algo es una obligación usarlo, no es porque que a uno lo quieran molestar, sino que en el fondo esto tiene una razón de ser. Va dentro del contrato que uno firma. Por claro, supuesto. Es para prevenir todas las enfermedades crónicas que puedan suceder dependiendo del ambiente laboral en el cual nos encontremos. Exacto. Bueno, el estrés también, por supuesto, un tema muy, muy importante, también produce un envejecimiento de buena o mala calidad. Nosotros sabemos que el estrés es una cosa positiva cuando es un nivel medio, ¿cierto? Un nivel normal, porque nosotros necesitamos un poco de estrés para mejor, o sea, para movilizarnos. Para movilizarnos todos los días, en el fondo, para mantenernos, necesitamos un nivel de estrés que tiene que ser basal, entre comillas. Pero cuando nosotros nos estresamos demasiado, estamos muy cansados en el trabajo, preocupados y todo. Todo ese estrés produce, aunque ustedes de repente piensen que no es así, sí produce una alteración fisiológica, produce un alto nivel de cortisol, de la hormona del estrés, ¿cierto?, en nuestra sangre, y esta hormona altera todo nuestro funcionamiento. Y por supuesto que altera también nuestras células. Así que el estrés obviamente puede hacer que una persona viva muchos años menos. Claro. Así que hay que cuidarse bastante sobre ello. Y los accidentes también. Si yo tengo un accidente importante, también voy a envejecer quizás de mala forma. ¿Ya? También se producen cambios biológicos en claro, en el ser humano. Uh-huh. Hay tres tipos de cambios que se dan como transformaciones del envejecimiento, que son los biológicos, ¿ya?, los psicológicos y los sociales. Claro. ¿Ya? El tema de los biológicos tiene que ver más que nada que afecta la capacidad física y tiene que ver por la involución que existe, porque obviamente hay menos células activas y todo lo mismo que decíamos en antes, que en realidad la posibilidad de regeneración de todo esto se ve disminuido. Claro. Entonces son el porqué de los cambios biológicos que se dan. Uh-huh. ¿Ya? Además, por ejemplo, el tema de qué otro, pero demos un ejemplo, por ejemplo, ¿cuáles son los cambios biológicos más importantes que podemos ver aquí en el? Mira, por ejemplo, hay una disminución, por ejemplo, en la piel, ¿ya?, hay todo un cambio, porque obviamente la piel, cuando va cambiando el tiempo, la piel es la que más se regenera siempre. Uh-huh. Entonces, mientras más avanza el tiempo, las células de la piel empiezan a regenerarse con mucho menor rapidez que ¿ya?, antes. Y tienden a concentrar menos agua. Por eso es que empieza, por ejemplo, siempre las pieles de los abuelitos son mucho más resecas. Sí. Y eso también posibilita el hecho de que existan mucho más enfermedades. Uh-huh. Y puedan haber heridas también por lo mismo. Claro, en el fondo disminuye la calidad de la piel, ¿cierto? Disminuye la elasticidad de la piel, la humedad, la hidratación. Las células de la piel se regeneran con menor rapidez. Por lo tanto, todas estas cosas van a afectarme mi piel. También, por ejemplo, las cicatrices. A mí me va a costar, cada vez que sea más abuelito, me va a costar más cicatrizar mi piel y regenerarla. Las heridas. ¿Mm? Y si tomamos en cuenta además que hay otras enfermedades concomitantes como la diabetes, ¿mm?, con mayor razón va a tener problemas de cicatrización. Entonces también es importante, claro, preocuparse de las otras enfermedades de las cuales vamos a hablar después. En el pelo, por ejemplo, Pauli, siempre nosotros vemos que obviamente es un signo, ¿cierto?, como patognomónico, como se dice, como uno se da cuenta, el tiro de una persona está envejeciendo cuando empiezan a salir las canas, ¿cierto? Claro, eso pasa, por ejemplo, ¿qué pasa como con eso? Todos los seres humanos tenemos la melanina, que es la pigmentación de la piel. Sí. Entonces lo que sucede, para que la gente entienda, por ejemplo, cuando nosotros, pues sucede la parte de la insolación y como que nos colocamos como más morenos después, sí, de colocarnos frente al sol, es porque obviamente la melanina, ahí pues sucede el cambio de color producto de esta molécula. Entonces, claro, lo que sucede, por ejemplo, en el pelo es lo mismo. Uh-huh. La pigmentación del pelo se debe a la melanina. Y como esta disminuye, empieza obviamente el pelo a aparecer sin color por lo mismo, y eso son las que se llaman las canas. Claro, en el fondo, las células de la piel, ¿cierto?, cuando, como tú decías, cuando nosotros nos quemamos, secretan más melanina y por eso se ponen más oscuras, y, claro, y en el pelo lo mismo, porque en el fondo las células de la que están secretando la melanina se atrofian, ¿cierto?, se mueren, entre comillas, y empiezan a aparecer los pelos de distinto color. Y también se empieza a caer el pelo. Claro, ¿por? Se empieza a caer. ¿Mm? Y además crece más lento también. Claro. Y lo que hay, sí, hay una disminución del pelo, ¿sí?, ¿cierto? Pero sí hay un aumento por lo general en todo lo que es el vello facial. Sobre todas las mujeres que tienen, sí, que son como más blanquitas. Qué lástima, Nati. No, generalmente hay un aumento en el vello facial. Y en, sí, los hombres, por ejemplo, los hombres también les sucede en la parte de la nariz. Sí. También lo aumenta muchísimo. Empiezan a salir pelos a la nariz, pelos a la oreja. Pelos por todos lados. En los mentones. Menos en el cabello. Claro. Menos en la cabeza. Todos los pelos de la cabeza se van para la nariz. Claro. Una cosa así. Bueno, eso con el tema del pelo, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, que el tema de los huesos y los músculos, que esto es súper importante, a nuestros adultos mayores les importa mucho. Por ejemplo, el tema óseo, los huesos. ¿Qué pasa con mis huesos? Cuando yo voy creciendo y voy envejeciendo, en el fondo, la capacidad de las células de mis huesos están más débiles, ¿cierto? Están más envejecidas y no son capaces de mineralizar mis huesos, empiezan a sacar la reserva de calcio, de minerales de mis huesitos, y se empiezan a colocar cada vez más débiles también, ¿cierto? Claro, lo cual puede hacer obviamente que haya una mayor posibilidad de que se generen fracturas, por supuesto, 15 y diferentes cosas, que es lo que deben tener mucho cuidado los adultos, ajá, mayores de todas las partes, ¿no? Sí, pues en el fondo ahí lo vamos a ver bien, el tema de las caídas, claro, las fracturas y todo eso, que también es muy importante. Hay el tema de la masa muscular, que también disminuye, sí. Entonces, si disminuye la masa muscular y nuestros huesos están mucho más son mucho más débiles. Obviamente todo esto genera bastantes problemas en el tema de la movilidad, de caminar y de la actividad física que puedan ellos tener. Por eso es importante tener un estilo de vida saludable, cosa de que tengamos mucho mayor potencialidad de nuestros músculos y de nuestros huesos antes de llegar a esta etapa. Claro, en el fondo nosotros sabemos que está demostrado, ¿cierto?, que el ejercicio físico obviamente me va a tonificar mis músculos, va a aumentar la masa muscular y también va a mejorar la calidad de mis huesos. Sí, ¿ya? Aumenta la absorción de los minerales. Claro, aumenta la absorción de calcio y en el fondo está demostrado que es una medida súper buena preventiva de la osteoporosis. Por lo tanto, nuestros abuelitos, así como redondeando este tema, enfocarles y decirles de nuevo en el fondo que tienen que hacer mucha actividad física dentro de su propia ¿cómo se llama? Capacidad, ¿cierto? Y para los que no somos adultos mayores, tomarlo en cuenta para que prevenir el tema de la osteoporosis. Todos aquellos que nos estén escuchando, adultos medios, adultos jóvenes, y que tomen conciencia de la importancia del ejercicio para que tengan una adultez mayor saludable. Claro, en el fondo nosotros deberíamos mantenernos toda nuestra vida realizando actividad física como se hacía en el fondo antes, porque cuando nosotros no teníamos autos, ¿cierto? Vivíamos de la tierra y todo, en el fondo el ser humano se dedicaba a caminar muchas horas, corríamos, ¿cierto? Teníamos que cazar nuestro alimento, no teníamos a disposición tanta comida tampoco, entonces todas esas cosas nos mantenían como seres humanos muy activos y con un buen físico, ¿cierto? Claro. Ahora, obviamente con los cambios que han habido en nuestra sociedad, esto no nos ha ayudado mucho, así que hay que buscar la manera de hacer ejercicio físico de alguna forma, como digo siempre, dentro de la capacidad de cada persona. Si yo soy, por ejemplo, un cardiópata, no me puedo poner a hacer ejercicios muy intensos, ¿cierto? Pero sí puedo caminar despacio, un poco más rápido después, quizás andar en bicicleta, si es que mi médico me lo permite. Y así tenemos que ir viendo cuál actividad física tengo que hacer yo, ¿ya? Claro. Y además, por ejemplo, el tema las articulaciones también cobran mucha importancia, porque en el fondo lo que va pasando es que ustedes saben que los huesitos están unidos por articulaciones, ¿cierto? La rodilla, el codo, etcétera. Pues son espacios que hay entre medio de un hueso y otro. Claro, hay dos huesos largos que están unidos en el fondo como en una articulación, y la articulación siempre tiene una zona de cartílago. Ya, el cartílago no es duro como el hueso, sino que es más blandito, y la función de ese cartílago es amortiguar, cuando yo voy caminando, amortigua los golpes y amortigua también los huesitos, ¿cierto? Las superficies articulares, para que no se produzcan roces, daño, dolor. Los dos huesos largos claro, en ese caso. Claro, y además de mi cartílago yo tengo también líquido, ¿cierto? Sí, el líquido sinovial, que también como que humecta toda esta articulación y mejora todo el sistema. Para que se pueda producir el movimiento sin ningún problema. Y sí, con facilidad. Ahora, cuando yo voy envejeciendo, el cartílago por una parte se va achicando, ¿cierto? Va disminuyendo su calidad, también disminuye la cantidad de líquido sinovial. Entonces, todas estas cosas empiezan a hacer que en el fondo mis huesos largos, entre comillas, empiezan a veces a rozarse y a producirse dolor, inflamación, y esto es lo que así a grandes rasgos se puede decir que es la artrosis, ¿cierto? Claro. Que es una patología tan común en nuestros adultos mayores. Y esto tiene obviamente la razón de que con el poco uso, entre comillas, las articulaciones les va pasando esto. Por lo mismo, volvemos a insistir, el hacer ejercicio físico, hacer mover mis huesos, caminar y todo eso, genera que mi articulación aumenta la secreción de líquido sinovial, aumenta la circulación, por lo tanto mi cartílago va a crecer, se va a mantener mejor. Claro. Es decir, ¿sí? Que el cartílago obviamente se va a ir desgastando con mucho menos rapidez. Menos rapidez. En el obviamente va pasando el tiempo si uno hace ejercicio físico. Exactamente. Otra de las cosas que pueden suceder, el tema cardiovascular, ¿cierto? Sí. Siempre se ha visto que hay mucha incidencia en los problemas cardiovasculares, el tema de la hipertensión, de los accidentes cerebrovasculares que puedan existir. Uh-huh. Y eso sucede porque obviamente el corazón, después de tanto tiempo, si uno no ha hecho ejercicio físico también por lo mismo, lo que puede hacer suceder es que hay un cambio en la frecuencia, en la presión que ejerce. Entonces todo esto va obviamente a verse remitido a todo el cuerpo, porque los cambios de presión con el cual está mandando el corazón la sangre va a repercutir en todas las células, porque obviamente tiene que haber una presión adecuada para que esto pueda suceder. Sí, esto pasa harto porque, por ejemplo, con el envejecimiento lo que pasa mucho es que se disminuye la elasticidad de los vasos. Claro. ¿Te acuerdas que lo habíamos claro. conversado la semana pasada por la disminución del estrógeno, la testosterona? Y eso hace un aumento de la presión arterial. Pues. Claro, y una, aparte que el corazón pierde también la capacidad muscular, como porque hay que pensar que el corazón también es músculo liso. Que todo nuestro cuerpo tiene parte de los músculos. Entonces, si ya tenemos ahí menos masa muscular, lo que pasa con el corazón es que pierde un poco la forma, la contractibilidad. La contractibilidad, claro. Exactamente. Entonces, en el fondo mi corazón va a estar más cansado, va a latir quizás un poco menos, va a contraerse con un poco menos de fuerza y vamos a tener peores problemas, o sea, no va a tener la misma función cardíaca que teníamos antes. Y lo último, antes de que nos vayamos a una pausa, es el tema del sistema inmunitario, que también ¿ya? disminuye muchísimo en esta sí. edad, y es por eso que obviamente los abuelitos tienen tantos problemas con los resfríos, las neumonías y cuidarlos tanto. Las infecciones urinarias y todo. Claro. Bueno, así que vamos a cortar un poquito porque está medio denso el tema, hay bastante información, así que queremos escuchar un poquito de música, vamos a empezar a pasar a ver, ¿qué vamos a escuchar, Bastián? A ver. Juana Fe, bueno. Me encanta. Ah, nos vamos encanta. Con Juana Fe, entonces. Aquí en... En la voz de Paine. campaña por la defensa de los derechos laborales de las mujeres temporeras. Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Soy trabajadora agrícola temporera desde hace más de 15 años. Me gusta mi trabajo porque sé que detrás de mi esfuerzo diario, mi familia está mejor y mi país crece. Pero siento que toda la pega que hacemos no es valorada, ya que trabajamos en condiciones inhumanas, con malos sueldos y poniendo en peligro nuestras vidas por los plaguicidas, por el transporte en mal estado y la falta de protección en caso de accidentes en el trabajo. Hoy me siento más fuerte. Soy parte de un sindicato de trabajadoras y junto a otras mujeres temporeras damos la pelea para que nuestros derechos sean respetados, para que nuestro trabajo sea valorado como corresponde y así seamos reconocidas como seres humanos. El trabajo es un derecho humano fundamental y como tal todos y todas tenemos derecho a un trabajo en condiciones laborales dignas y con salarios justos, que nos permita desarrollarnos como personas, satisfacer las necesidades de nuestras familias y aportar al crecimiento del país. Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, por la defensa de los derechos laborales de las mujeres temporeras. Organízate y defiende tu derecho a un trabajo digno. Mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento. Y mis manos son lo único. Una cuenta pública que a lo mejor es un poco, me vieron un poco más relajado. Soy la presidenta de la Junta de Vecinos de La Turbina y vengo a denunciar por estos malos olores que se han llegado. Se espera en el futuro próximo. Se esperan elecciones y por lo tanto van a haber muchas promesas. Te invitamos nuevamente a estar informado escuchando el programa Abriendo los Ojos en su nuevo horario. Tendremos un espacio de análisis de los principales acontecimientos de la semana, vistos desde una mirada distinta. Lo que otros no te dicen, te lo contaremos aquí, en La Voz de Paine. Conducen, por supuesto, Susana Capriles y Fabián del Solar. Sábado, de 17 a 18 horas. Sábado, de 17 a 18 horas. Los invitamos a escuchar el nuevo programa de la 102.9. Si me dices que es... Especiales de La Voz de Paine. Grandes cantautores, intérpretes y bandas chilenas y extranjeras. Todos los sábados a las 14 horas. Llámenos para programar a sus favoritos. que tú tenías la más bacán. ¿Por qué? Porque hay que demostrar que eres mayor. O le pegas al cabro chico y olvidaste que tú tienes la culpa de tu desastre. Y empresarios que se llenan los bolsillos de millones decidieron que la educación es solo para ricos, más encima nos hacen pagar la micro. Que se callen los hueones de la tele que te venden la puma con arrogancia. Don Francisco es una trampa que usa niños para lucrar en abundancia. De vuelta a la 102.9 y ya son la hora, porque no puedo decir la hora, porque recuerden que el programa será retransmitido los días martes a partir de las 6 de la tarde, ¿eh? Oye, si delante dije alguna mala palabra, me van a disculpar, pero... No se escuchó. No se escuchó, seguro. No lo que estoy segura, es que la verdad. Sí, no, se me acaba de caer el mate hirviendo encima, así que... pido disculpas a toda la audiencia, así que llegase a haber dicho alguna mala palabra. Pero bueno, ya pasó ya. Son cosas que pasan en la vida. Sport. Mientras no te hayas quemado, está todo bien. Estaba muy caliente. No, es que lo que pasa es que no alcancé a quemarme. Ya. No alcancé, pero estaba caliente, estaba hirviendo, recién lo había servido. Pero cayó. A separarlo del cuerpo. Claro, lo alcancé a separar del cuerpo. Y bueno, y aquí como la radio es calentita, se frío al tiro. Hago frío ahora. Ya, vamos. Bueno, volvimos entonces, vamos de nuestra pausa, escuchamos, ¿qué estábamos escuchando? A Juana Fe. A Juana Fe y a la chilombiana Margenio. Buena, estaba bien buena la música. Así que bueno, vamos a continuar con el tema de los adultos mayores. Estuvimos conversando el tema de los cambios que se producen en nuestros abuelitos, ¿cierto? Hablamos del tema del corazón y ahora queríamos contarles también que se producen también cambios físicos, perdón, psíquicos, ¿ya? Por ejemplo, van a tener menos posibilidad de resolver problemas, ¿cierto? Les va a costar un poquito más. Para el pensamiento también se pone un poco más lento y también se altera un poco la capacidad de expresarse en forma de oral, ¿cierto? De hablar en el fondo y el lenguaje también. Claro, porque obviamente si el tema del pensamiento se ve retrasado, por supuesto también todo lo que conlleva después, que es la expresión de los pensamientos de forma oral o a través de gestos, también se va a ver perjudicado. Claro, y se altera también el tema de la memoria, ¿cierto? En el fondo aquí se sabe, por ejemplo, que la memoria que más se afecta en nuestros adultos mayores es la memoria de corto plazo. ¿ya? Ellos siempre se van a acordar, no siempre, pero la mayoría de las veces se acuerdan de las cosas que vivieron cuando eran chicos, de su vida, ¿cierto? De acontecimientos importantes. Pero, por ejemplo, se les olvida que tomaron desayuno recién o que se tomaron los remedios o ese tipo de cosas. De repente se le olvidan algunos nombres y eso es totalmente normal. A pesar de que existe toda esta alteración, digamos, del tema cognitivo, del pensamiento, de la inteligencia en el fondo de los abuelitos, esto no quiere decir que ellos no sean capaces de aprender, ¿ya? Claro. Ellos pueden aprender y lo único que pasa es que en el fondo el proceso de aprendizaje se hace un poco más lento. Claro. Pero la capacidad para aprender sigue intacta. Además que si los abuelitos, los adultos mayores, perdón, continúan realizando este tipo de cosas mentales, aprender diferentes cosas o, por ejemplo, hacer crucigrama o diferentes cosas que tengan que ver con trabajar la mente, obviamente eso va a favorecer el hecho de que la pérdida de memoria sea mucho menos progresiva. Sí, por supuesto. Nosotros con Paulina siempre estimulamos a nuestros pacientes en salud a que desarrollen su memoria, ¿cierto? Que hagan puzzles, que hagan memorice, crucigramas, todo lo que puedan, y que lean sobre todo, ¿cierto? Claro. Los adultos mayores es muy importante que deben leer, ojalá todos los días, una buena cantidad de páginas de un libro, de lo que ellos les guste más. Una revista, diario, incluso la Biblia. Cierto día me llegó otro día el abuelito que leía todos los días la Biblia, como 10, 15 páginas. Bueno, pero en el fondo igual les estimula también su lectura y todo. Así que a lo que cada uno le guste, lo que cada uno se interese, siempre pero tenemos que leer. Pero mantenerse activo mentalmente. Y no confundirse, como lo que estamos diciendo, de decir, por ejemplo, que ustedes no van a ser capaces de aprender cosas nuevas, o de repente algún adulto mayor que tenga ganas de estudiar alguna cosa, que se sienta limitado porque dice, no, yo no voy a poder aprender y todo. Mientras una persona, un adulto mayor, no tenga ninguna enfermedad diagnosticada, por ejemplo, una demencia o alguna cosa más compleja, no debería por qué tener ningún problema exactamente para poder aprender y cualquier tipo de cosas, ¿cierto? Solamente tiene que tener la paciencia de que va a ser un proceso un poco más lento, ¿ok? Esos son los cambios psíquicos. ¿Y cambios sociales, bueno, Pauli? Hay muchos cambios sociales, partiendo primero que todo por el hecho de que uno deja de trabajar. Entonces, lo más importante en este proceso es la valorización o desvalorización social que se produce por el hecho de no estar activo laboralmente, ¿cierto? Sí. El otro que también te decía en antes, el hecho de que cambie la perspectiva de la muerte, porque obviamente al sentirse ya como adulto mayor, se siente que hay una cercanía mucho más probable con la muerte que durante todo el resto de nuestra vida anteriormente, ¿cierto? Claro. A mí también cambian las relaciones sociales en la casa, en la familia, ¿cierto? Porque obviamente pasan a ser de ser padres, de hijos y todo. De jefes de hogar. Pasan a ser abuelitos, o en el fondo a tener nietos, ¿cierto? A tener otro lugar dentro de la familia, que ya no va a ser el lugar de proveedor principal, sino que va a ser en el fondo de un miembro más de la familia. Y esa carencia del tema de dejar de trabajar, de no estar aportando mucho, ¿cierto? Económicamente, afecta mucho a nuestros adultos mayores, ¿cierto? Sí, muchas veces pueden de hecho llegar a una depresión por el tema de sentirse que no aportan en la casa. De hecho, muchas veces nos llegan al servicio y dicen, de hecho nos refieren que en realidad se sienten como que son un cacho, claro, o son un problema en realidad para su familia. Entonces, sienten un estorbo. Entonces lo importante es que la familia se dé el tiempo a darles a entender que eso no es así. Y además que el trabajo no es todo, también pueden hacer diferentes cosas, otras actividades. Aprovechar. Para sentirse útiles. Claro. Bueno, puede ser, por ejemplo, que no vayan a trabajar asalariadamente como se ha hecho durante toda su vida, pero pueden trabajar de otra forma, pueden tener un huerto, pueden vender cosas que se pueden seguir haciendo. Claro, en el fondo aprovechar uno cuando está trabajando en el full de la vida laboral, siempre está pensando, quiere poder tener el tiempo para poder descansar en algún momento. Recrearse. En la vida, hacer las cosas que más nos gustan hacer, ¿cierto? Y el trabajo nos quita mucho tiempo y no nos deja a veces hacer este tipo de actividades. Entonces, uno debe pensar, debe idealmente programar su jubilación, su adultez mayor, y anotar, ¿cierto?, en un cuadernito, lo que sea, cuáles son las cosas que a mí me interesan en la vida, qué es las cosas que me faltan hacer. Por ejemplo, si quiero escribir algún libro, si quiero, no sé, como decía Paulina, tener un huerto, hacer un taller de carpintería. Las mujeres también pueden hacer ejercicios, ¿cierto? Pueden ser incluso instructoras de algún ejercicio para su comunidad. Hay tantas cosas que se pueden hacer en esta etapa tan hermosa de la vida, aprovecharla, ¿cierto? Y no dejarse estar abatir por la excesiva importancia que le da a nuestra sociedad el tema de ser activo laboralmente. Claro. O sea, en el fondo de generar las lucas en la casa. Claro. ¿Okay? Y la otra cosa que sucede también importante es el tema de que está plagado de pérdidas el tema de la vejez. El hecho de que obviamente mientras van avanzando el tiempo puedes perder a las amistades por la edad. Perder a la pareja, el hecho de perder a los compañeros de trabajo por el tema de la jubilación. Entonces hay mucho de pérdida, por lo cual uno debería estar preparado para enfrentar esto, o por último tenerlo presente de que eso va a ocurrir en algún momento. Claro, y aparte todas las pérdidas que tú estás nombrando también se empiezan también a acumular, las pérdidas físicas, ¿cierto? Claro. Que por ejemplo, ya lo nombramos todo, de que tengo menos pelito, de repente se me producen alteraciones para caminar, de repente no veo, estoy con problemas para ver. Entonces en el fondo son muchas cosas que nos van bombardeando y es complicado esta etapa en ese sentido, pero tenemos que estar preparados, como dice Paulina, y para tratar de tomarlo de la mejor forma posible y aprovechar esta etapa de la vida. ¿Okay? Y obviamente, como hemos dicho todo el rato, todo el tiempo en este programa, para la gente que obviamente tengan todo esto en cuenta para que tengan un envejecimiento sano, pues envejecimiento exitoso, que es lo que vamos a hablar ahora. Claro, en el fondo aquí lo que queremos decirle a los adultos mayores es que después de haber hecho esta introducción, digamos, como bien, bien importante, en salud y actualmente a nivel mundial, nosotros consideramos un envejecimiento exitoso cuando nuestros adultos mayores tienen la capacidad de tener tres componentes fundamentales. El primero de ellos es lograr tener la menor cantidad de enfermedades o discapacidades, ¿cierto?, que se relacionen con alguna enfermedad. Para esto, obviamente, ya conversamos, ¿cierto?, de que si venimos desde niños manteniendo un estilo de vida saludable, podemos llegar con, tenemos menos probabilidades de tener en la adultez enfermedades o discapacidades que me limiten mi funcionalidad. Claro. En segundo lugar, es la capacidad cognitiva, esto significa la memoria, la capacidad para escribir, para hablar, aprender. Para aprender, que los ya como conversamos cómo podía estimularse, y la funcionalidad, que este es un concepto primordial en salud, ¿cierto, Pablo? Claro. ¿Qué significa? O sea, lo que pasa es que, aparte, en realidad lo más importante de las tres cosas que... O sea, esa es la segunda. La tercera cosa que falta, que es el hecho de estar comprometido con la vida. Sí. De hecho, esa es la parte más importante del envejecimiento exitoso, porque uno puede, por ejemplo, no tener enfermedades y no tener la discapacidad relacionada que conllevan estas enfermedades, pero si uno no está comprometido con el hecho de seguir viviendo, obviamente el envejecimiento y el hecho de las cosas que van a ir sucediendo te va a ir minando las ganas de vivir. Claro. Entonces, lo más importante en esta etapa es el hecho de comprometerse con uno mismo, a que en realidad la vida no termina porque uno es adulto mayor. Claro. Sino que hay que seguir viviendo otra etapa nomás. Así como dejamos de ser adolescentes y nos pusimos a trabajar después de estudiar, claro, dependiendo de lo que cada uno haya estudiado, y te cambió la vida. No necesariamente esto va a ser un cambio malo, es simplemente otro tipo de cambio, y uno tiene que comprometerse en realidad a que ese tipo de cambio va a ser para mejor o no te va a ser para peor, por lo menos. Imagínate que nosotros jubilamos, por ejemplo, a los 65 años y tenemos abuelitos que están falleciendo a los 90, 95 años, estamos hablando de 30 años, ¿cierto? Claro, no podemos dejar. ¿Sí? Estoy bien, 30 sí, años. Sí, no podéis dejar, o sea, 30 Imagínate. Años sin nada. Imagínate así. Pasar 30 años de tu vida pensando, estando deprimido, que pensando no tienes nada que hacer. No puedo hacer nada, que mi trabajo, no. No corresponde. O sea, tenemos muchas posibilidades para seguir. Hola. Hola. Ali. ¿Volviste? No, oye, ¿sabéis que en la ilustre municipalidad de Paine hay un... Sí. Imparten talleres para los adultos mayores, el cual es baile típico chileno. No sé si es yoga, pero tiene que ver con el tema de movimientos corporales. También está pintura en telas y también está el tema de comunicación verbal.

quemé mi cuerpo. Aquel que un mundo nuevo lleva en su corazón y sueña para no dormirse en la arena con insolación. Sueño despierto, mientras ando por aquí. Sueño despierto, para mí y para ti. Sueño despierto, queriendo ser libre, tratando de ser realista para hacer lo imposible. Sueño despierto, mientras ando por aquí. Sueño despierto, para mí y para ti. Sueño despierto, queriendo ser libre, tratando de ser realista para hacer lo imposible. Sueño despierto, es cierto, y no es que sea sonámbulo, es que tengo una utopía y me guía como un oráculo. Me mantiene construyendo un futuro mejor en un presente que nos duerme y nos prenda hasta el corazón. Este es un sueño que no me lo entrega nadie, un sueño del que somos dueño y diseño con mis iguales. Y es que mi sueño me abre los ojos y me despierta. Es la fuerza interna que puja por ser externa. Es mi linterna en esta caverna negra, y puedo ver más allá de la mierda que dicen los que gobiernan. Me recuerda que esta realidad no es inmutable, pues todos los sólidos se desvanecen en el aire. Por eso para algunos mis sueños pesadilla, pues tendrán que renunciar a toda caudalada vida y no hay salida. Tranquilo sigo mi camino, hoy voy a soñar despierto para no vivir dormido. Sueño despierto en pleno desierto, buscando agua en cada salar, aunque la luz solar queme mi cuerpo. Aquel que un mundo nuevo lleva en su corazón y sueña para no dormirse en la arena con insolación. Sueño despierto en pleno desierto, buscando agua en cada salar, aunque la luz solar queme mi cuerpo. Aquel que un mundo nuevo lleva en su corazón y sueña para no dormirse en la arena con insolación. Sueño despierto, mientras ando por aquí. Sueño despierto, para mí y para ti. Sueño despierto, queriendo ser libre, tratando de ser realista para hacer lo imposible. Sueño despierto, mientras ando por aquí. Sueño despierto, para mí y para ti. Sueño despierto, queriendo ser libre, tratando de ser realista para hacer lo imposible. No creo en cualquier sueño que me llama, menos si para tenerlo otro hermano tiene que quedar sin cama. Como el sueño americano, un engaño eterno. Hay que estar dormido y drogado para creerlo. Hoy tengo un sueño y me lo quieren quitar. Hay quienes le duele que sueñe y me quieren dopar. Lo suelen difamar en la tele y no pueden parar. Al rebelde que prende como el que no tiene su ansia de soñar. Quieren tapar mi sueño con muralla y reja, pero mi sueño se escapa y viaja entre las grietas, porque habita en la conciencia y palpita con vehemencia en cualquier corazón que odia la avaricia y su violencia. Mi sueño quiebra las barreras de frontera puta, vuela por la tierra entera y el cualquiera lo fecunda. Desde abajo como semilla que germina ya, mi sueño se llama justicia y se apellida libertad. Bien, de vuelta a la 102.9, son las 12:24, ya es viernes, viene rico viernes para los que trabajaron hoy día, lamentablemente, sí. Pero hoy ya se acaba la semana laboral y empezamos a carretear. Yo... empezamos a carretear. Sí, empezamos, porque yo también me incluyo. No, por supuesto. Bueno, viernes 16 y, bueno, y también... Pero más rato sí, pues no. No, todavía no. Mandarle un saludo a todos nuestros auditores que hoy no trabajaron, que deben estar contentos en su casa, descansando, aprovechando este fin de semana. Y bueno, la verdad es que yo aquí estoy medio con los cachos calientes porque se me acaba de caer el mate, pero ya superado. A pesar de que sigo tomando mate, está bueno. Oye, aprovechando los saludos que estás mandando, yo le voy a mandar un saludo a la abuela y a mi suegra y a mi hombre que me están escuchando en la casa. ¡Oh! Ya. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos conversando del adulto mayor, de tantas cosas, y ahora vamos a conversar un poco de las enfermedades más importantes que se presentan, algunas en realidad, algunas enfermedades más importantes que se presentan en este grupo. En realidad son las más frecuentes. Las más frecuentes en realidad, claramente. La primera es la hipertensión arterial, que ya todo el mundo sabe. Bueno, la hipertensión es el principal factor de riesgo para que ocurran diferentes tipos de accidentes cerebrovasculares y todo el tema cardiovascular, que es muy preponderante en nuestro país. De hecho, es la primera causa de muerte. Sí. ¿Ya? ¿Qué es la hipertensión? Primero vamos a definirla, ¿cierto? Para las personas que no saben lo que significa. Y obviamente la hipertensión es cuando yo mantengo dentro de mi sangre o dentro de mis vasos sanguíneos, en realidad, la presión de la sangre, la fuerza que ejerce mi sangre dentro de mis vasos es mayor a lo que debería ser, claro. ¿Cierto? Esto obviamente se produce por muchas causas, sabemos que puede ser tener herencia, ¿cierto? Que mis padres o mis abuelos hayan tenido esta enfermedad. Se produce por el exceso de consumo de sal, ¿cierto? Sí, se produce el colesterol. Por tener el colesterol alto, el tabaquismo. Tema, el tema de la elasticidad de las arterias por los estrógenos, por la testosterona, dependiendo del sexo. Por el tabaquismo también, claro. ¿Cierto? La obesidad, y todas estas cosas van predisponiendo mi cuerpo, claro, a tener esta presión más alta. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la presión alta? Muchas, ¿cierto? En todo esto, lo principal son los órganos blancos, que uno dice que son los primeros que son afectados, que tienen, claro, que ver con el cerebro, el corazón, el riñón y el hígado. Exactamente. Son los más afectados siempre, para cualquier tipo de infección, o sea, perdón, para cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque estos órganos son a los que primero llega la sangre. Claro. Entonces, cualquier cambio en la forma en que llegue les va a afectar, claro, principalmente a estos órganos. Entonces, que hemos mencionado. Llega la sangre con más presión, más fuerza, ¿cierto? Y golpea, entre comillas, estos órganos y les va haciendo daño, así como para hacerlo en forma bien coloquial. Claro. ¿Ya? Ahora, la hipertensión, como decía Paulina, es una de las cosas más importantes que producen o que pueden generar problemas cardíacos, ataque y todas esas cosas en los adultos mayores, ¿cierto? Y en general se considera que las personas mayores de 60 años tienen presentan esta enfermedad hasta en un 70%. Claro. Lo que no quiere decir que sea parte normal del envejecimiento. Ah, por supuesto. Eso es importante de nombrarlo, porque a veces algunas personas piensan que por envejecer, por ser adulto mayor, tienen que tener hipertensión, y eso no es así. Sí, la presión arterial va a ir subiendo de a poquito a lo largo de mi vida, pero no necesariamente tengo que llegar a tener esta enfermedad, ¿ya? Claro. Ahora, también, por ejemplo, queremos hablar un poquito cortito de la diabetes, ¿cierto? La, sí, diabetes también es una de las enfermedades como más frecuentes que se producen en nuestros adultos mayores. Y esta diabetes, lo importante es que sepan, es que es una diabetes tipo 2, ¿ya? La diabetes mellitus tiene dos tipos. Nosotros sabemos que hay una enfermedad, una diabetes con la que uno nace, ¿cierto? Claro, de tipo 1. De tipo 1. Que generalmente se diagnostica cuando es niño o juvenil a lo máximo. Claro. Y son pacientes que requieren de tratamientos con insulina, generalmente inyectables en la mayoría de los casos, ¿cierto? Claro. En cambio, la diabetes mellitus del adulto se produce cuando uno ya, o como dice su palabra, se produce cuando uno ya es más grande, más mayor, y se va produciendo en el fondo por asociado a la obesidad también, asociado a factores de herencia, ¿cierto? De lo mismo que mis padres, mis abuelos puedan haber tenido esta enfermedad. Y en el fondo lo que va produciendo la obesidad es que primero explicar que la diabetes es cuando en la sangre se queda todo retenida el azúcar, porque no puede entrar a las células. Exactamente. Eso se puede suceder por un problema hormonal de la insulina, que es la hormona que hace que la sangre entre a la célula, o se podría suceder, sí, que por ejemplo que la obesidad lo que hace es que haya una resistencia a la insulina. Exactamente. Entonces, obviamente, si hay una resistencia a la insulina, no va a suceder lo que tiene que suceder con la hormona, que es hacer que entre el azúcar a la sangre. Sí, pero en el caso de la obesidad, en el fondo, yo lo que me pasa a mí es que yo, como tanto, ¿cierto?, mantengo niveles de azúcar, entre comillas, en la sangre elevado, más allá de lo normal, frecuentemente. Entonces mis células como que ya no la toman en cuenta en el fondo, y no la meten adentro de la célula el azúcar en el fondo, ¿cierto? Uh-huh. Eso como que se colapsan un poco los receptores de la insulina. Claro. ¿Ya? Ahora, la diabetes en los adultos se da también en personas mayores de 60 años, generalmente en un porcentaje como un 20%. Claro. ¿Sí? Y lo importante es que, al igual que la hipertensión arterial, son enfermedades silentes. Y que quiere decir que en realidad las consecuencias de estas enfermedades se ven ya, o sea, uno se da cuenta de esta enfermedad cuando ya ha avanzado muchísimo. Claro. Entonces es importante que se hagan controles anuales sobre la presión y sobre la glicemia. Porque si no, puede ser que uno se dé cuenta, los signos más importantes de la diabetes es el hecho de tener mucha sed, de que uno come mucho más, como que anda ansioso. Y cuando esto se da es cuando ya tenemos una diabetes muy avanzada, que ya puede haber generado cierto daño, claro, a los órganos. Entonces, sí, es importante ir y estar previniendo este tema, o por último darnos cuenta de la enfermedad cuando está recién partiendo para que no genere las consecuencias que puede generar. Claro, para estos temas nosotros en los centros de salud, en todas las postas, ¿cierto?, tenemos un examen de medicina preventiva del adulto, que es lo que se realiza en adultos, ¿cierto?, desde 24 hasta los 64 años. Y después está el examen médico preventivo del adulto mayor. Claro. Que es para es obviamente para aquellos adultos mayores que no tienen ni hipertensión ni diabetes, que obviamente también se les controla todo esto en ese momento para prevenir el hecho de que les puedan suceder o darnos cuenta a tiempo. Uh-huh. Entonces es importante que asistan anualmente a realizarse estos exámenes, sí, al servicio de salud, para poder ver bien cómo está nuestro organismo en general. Para poder pesquisar estas patologías. Entonces, en el fondo, la diabetes también, que se produce en el adulto, como dijimos, produce muchos problemas y hay que tener mucho cuidado con ella, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, van a producir problemas de circulación, problemas en los órganos, en los riñones, en todo. Y lo importante es que las personas que ya se les diagnosticó una diabetes sigan al pie de la letra sus indicaciones médicas, de enfermería, de todo, de nutrición, para poder mantenerse con una mejor calidad de vida, ¿cierto? Y mantener sus glicemias estables y no tener este tipo de problemas. Claro, porque lo que hay que pensar en realidad es que este tipo de enfermedades lo que requieren es lo que en realidad deberíamos tener todos, que es un estilo de vida saludable. Uh-huh. Uno, independiente de que tuviera hipertensión o diabetes, debería comer con poca sal, debería consumir con poca cantidad de azúcar, debería uno hacer ejercicio diario. Entonces, en realidad, no es una cosa catastrófica de la cual te vayas a morir, sino que en realidad es una enfermedad que puedes manejar tranquilamente mientras hagas las cosas tan simples que uno de hecho debería hacer cualquier ser humano. Exactamente. Otra enfermedad muy importante que se produce en toda la vida, ¿cierto? Pero también se produce mucho en esta etapa de la vida, es la depresión. Sí. ¿Ya? Ahora, la depresión es una palabra que la pura palabra ya produce como un poco de resentimiento o sentimientos negativos en las personas, ¿cierto? Como una estigmatización. Exactamente. En cuanto a esto. El problema con la depresión es que muchas personas no saben, pero la depresión está considerada como una enfermedad, ¿ya? No es normalmente, o pasa mucho que la sociedad tiende a catalogar a los pacientes que tienen de depresión como si fuera algo voluntario, claro, que es una cosa de ánimo en el fondo. Ah, pero lo que pasa es que tú no te das ánimo, no tienes fuerza, no quieres salir adelante, en el fondo como que eres un porfiado y ese tipo de pensamientos que tiene la sociedad con respecto a estos pacientes. Bien, oye, espérate. ¿Mm? Yo estaba la otra vez conversando con un psicólogo y la verdad es que este psicólogo, que lo que igual es seco, igual ha tenido hartos posgrados por ahí, y me dice que los psicólogos están acostumbrados a ponerle nombre a los problemas. Por lo tanto, él me dice que el tema de depresión no existe, es un nombre que le pusieron, ¿no? Pero eso se llama... Me dijo otro nombre, pero un nombre más sofisticado. Pero me dice que el tema de depresión no existe. Si tú buscas depresión en la RAE, no existe la palabra depresión. Ya. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál era la...? ¿Cómo era la enfermedad? ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Asperger. ¿Conocen esa enfermedad? Sí. ¿De qué se trata esa enfermedad? El síndrome de Asperger es un síndrome que se da en los niños, ¿ya? Es como parecido, no parecido, pero como el tema del autismo, del trastorno de déficit atencional, por ahí. Dentro de las alteraciones conductuales en los niños hay un trastorno que se llama Asperger, y que son niños como que tienen distintas características a la normalidad, entre comillas. Ah, ya. ¿Y eso, la edad, de edad promedio? No sabía la edad, pero sí, en general son como bien chiquititos los niños, son en etapa escolar, ¿cierto? Ah, ya, yo soy la excepción entonces. Y una de las características primordiales de Zapata, de ese trastorno, es que los niños, por ejemplo, están generalmente aislados, están solos, no quieren como compartir con sus compañeros y no miran a los ojos los niños. Y se ponen, o sea, tienen como conductas medio extrañas. Ahora, igual en profundidad no te lo podía explicar porque no soy psicóloga y no tengo los conocimientos, pero sí, claro. Esas como... Además que nosotros nos paramos desde el punto de vista de ciencias médicas para hablar sobre la depresión. Hay muchas cosas que en realidad la psicología habla de forma distinta a lo que nosotros tenemos como bases teóricas. Sí, pues. Así que bueno, con el tema de la depresión que tú decías del psicólogo y todo, no sé si no existe, no es que no exista la depresión, sino que obviamente el nombre puede ser que no, o sea, que él piense que no es el nombre que se le colocó, no sé, como una cosa así. Pero en el fondo, si tú pensás, eso pasa con todas las enfermedades, pues. Todas las enfermedades están catalogadas por el nombre, le ponen un nombre en el fondo para poder clasificar al ¿cierto? En realidad, para definir el conjunto de síntomas que se generan. Claro, síntomas y síndromes, no sé qué. Y siempre tienen un nombre, está definido por algo, que alguien en algún momento le colocó su nombre, ¿cierto? Sí. Pero eso no significa que el síndrome no exista, ¿o no? A ver, existe. Sí, lógicamente debe tener un, o sea, tiene una patología que se va produciendo más adelante. Y bueno, llegando al tema de la como depresión, sí, que se parece que no es depresión el nombre, pero según el psicólogo. Claro, esa cuestión, o sea, el tema netamente en lo laboral o también va. Se asocia a otras cosas. No, la depresión se asocia a cualquier cosa que tenga que ver con que uno, en realidad, lo que sucede es que generalmente en la depresión hay un cambio en el tema de la hormonal. Entonces eso termina influyendo en las ganas que uno tenga de hacer las cosas o de poder levantarse, de hecho, porque a veces la gente ni siquiera tiene ganas de levantarse en el día a día. Sí, pero no siempre hay alteraciones hormonales, sí. O sea, igual en algunos casos sí, por ejemplo, las depresiones endógenas, ¿cierto? Claro. Y en otros casos no es necesariamente tanto la alteración hormonal, pero ya, sí se producen varias como cambios de conducta en las personas. Y claro, y eso, bueno, al no generarse cambios en la conducta, ¿se puede manifestar de otra forma el tema de la depresión? La depresión está asociada a muchos signos y síntomas, ¿ya? Ahora, existen como distintos grados de depresión y distintos como síntomas que son específicos de algunas personas que no les dan a todo en el fondo. Claro. Claro, por ejemplo, problemas para comer. Cambia el apetito, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, una persona que come mucho puede estar con depresión y nadie se da cuenta. Claro, porque en realidad lo está. Se te cae el mate, fumas, como condenado, llegas tarde. Se le pierde la plata por ahí, también. Se le pierde la plata. No, oye, ¿sabes que a mí por lo menos a mí se me cae el pelo? Aparte del mate se me cae el pelo. Yo tuve dos manchones gigantes en la cabeza y me tuve que rapar por lo mismo. De hecho, yo fui motivo de burla en el colegio por lo mismo. Ay, tranquilito. Claro, eso se asocia mucho a ansiedad y estrés. Claro, y lo que pasa es que yo no demostraba que tenía depresión, pues yo hacía mi vida normal. Claro. Y cuando caché que, se me empezó a caer el pelo y fui al doctor y me dijeron, usted tiene alopecia. Ya. Y le dije, ¿a eso a qué se debe? No, tú tienes depresión, pero no lo quieres demostrar. O tu cuerpo no lo quiere demostrar. En realidad depende del tipo de personalidad también de la persona. ¿De la personalidad de la persona? De la personalidad de la persona. Bueno, un poco repetitivo, pero... De cada ser humano, ya, para no ser tan redundante. Oye, pero en todo suena caso, eso sí pasa mucho, que las personas somatizan todas las cosas en el cuerpo. Claro. y no necesariamente, por ejemplo, lo mismo que tú estás diciendo, hay muchas personas que tienen depresión y empiezan a cambiar su actitud y no se dan cuenta que están con depresión. Por ejemplo, que tienen problemas para dormir, ¿cierto? Empiezan con insomnio, problemas, por ejemplo, les baja la libido. Tienen alteraciones en la comida, pueden comer mucho, comer poco, también se les cae, como tú dices, el pelo, empiezan con gastritis también, nerviosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, úlcera. Claro, aparecen muchos signos y síntomas. Ahora, si los vemos más académicamente, están descritos ciertos síntomas específicos como más comunes en el fondo, ¿cierto? Y ahí los vamos a ver más adelante, ¿o no? Lo importante de esto es que en realidad la depresión suele suceder en el adulto mayor. Lo importante es que hay que reconocer qué cosas pueden llevar a que un adulto mayor pueda tener depresión, porque por ejemplo el hecho de que haya tenido depresiones antes, durante su vida, lo hace más factible para que tenga una depresión después. Sí. ¿Cierto? Otra cosa, por ejemplo, son las enfermedades incapacitantes, porque obviamente el hecho de no poder realizar las actividades de la vida diaria, que es lo que tú querías mencionar antes, el tema de la funcionalidad, que es importante, ¿cierto? Entonces esto obviamente va a hacer que el adulto mayor se sienta mucho menos capaz de realizar ni se va a valorar mucho menos él por el hecho de no poder realizar las cosas que realizaba antes. Claro. De la misma forma, o de no poder realizarlas. Por ejemplo, cuando ocurre, por ejemplo, un accidente cerebrovascular donde hay poder pérdida de la funcionalidad de las extremidades, entonces también puede mirar un poco el tema emocional de la persona, ¿cierto? Claro. Obviamente las enfermedades que generan dolor, el tema del cáncer, que también es muy recurrente en el adulto mayor, o por ejemplo la pérdida de la cónyuge, pareja. ¿Cierto? O cambiar de domicilio, porque lo que sucede también es que la parte psicológica, los adultos mayores tienen menos posibilidades, o en realidad están menos aptos para los cambios. Claro. Se resiente mucho más con los cambios. Entonces el hecho de haber un cambio en el domicilio, o que los vayan a dejar en un hogar, los repercute muchísimo en su emocionalidad. Claro, y en el fondo hacer como un resumen de los signos de nuevo, que lo dijimos recién, el tema de los cambios en la alimentación, ¿cierto? Los sentimientos de tristeza, cambios en la libido, los dolores de cabeza, y de repente que están como agotados, se levantan y se sienten agotados. Y todas esas cosas, en el fondo, como que uno se tiene que estar... Dificultades para dormir. Claro, dificultades para dormir, también lo habíamos dicho. Todas esas cosas tenemos que estar ojo y atendernos para ver si puede ser que estemos cursando con una depresión, ¿cierto? Ahora también puede ser mucho estrés, porque puede ser un estrés elevado, que no necesariamente quiere decir que sea depresión. Claro. Pero eso tiene que, obviamente, acercarse al servicio de salud para poder tratarlo según lo que sea. Evaluar por médico, psicólogo. Claro. Ahora, ¿existen condiciones en la vida de los adultos mayores que predisponen en el fondo que tengan más o no depresión? Claro. ¿Ya? Y que los queremos nombrar para que ustedes sepan. Por ejemplo, el tema del aislamiento. Nosotros sabemos que los seres humanos somos una entidad que necesita estar en contacto permanente con otros seres humanos, conversar. Somos seres gregarios. Somos seres gregarios, exactamente. Nosotros no podemos aislarnos. Claro. ¿Ya? Necesitamos constantemente comunicarnos con otras personas, y todas esas cosas nos van enriqueciendo nuestra vida, ¿no? Y por eso mismo, los adultos mayores, algunos tienden mucho a aislarse, sobre todo si tienen, por ejemplo, pérdida de la pareja, ¿cierto? Claro. Nosotros, o cuando, por ejemplo, si la familia se va a vivir a su casa, cuando ya están acostumbrados a vivir con su pareja solo. Claro. O cuando ellos tienen que, por X motivo, tienen que vivir con su familia en la casa de ellos. Uh-huh. Entonces tienden a aislarse porque en realidad no es algo que hayan vivido durante todo ese tiempo anterior. No están acostumbrados. Claro. Entonces lo importante es no aislarse, ¿ya? Las relaciones personales, obviamente problemas de comunicación. Se generan muchos problemas de comunicación dentro de las familias cuando hay adultos mayores que están en conflicto, ¿cierto?, con su etapa. Pueden haber, por ejemplo, que hayan agresiones físicas, agresiones psicológicas. Todas estas cosas obviamente van a predisponer a que un abuelito pueda tener una mayor depresión. El tema de la dificultad económica, claro. Que también en realidad en cualquier etapa la dificultad económica es una cosa importante que afecta la emocionalidad de las personas. Claro. El tema del estrés, ¿cierto? Porque como habíamos dicho, el hecho de que haya demasiado estrés en la vida también aumenta la probabilidad de generar depresión. Claro. Y el apoyo en el fondo que reciben de su familia, si está bien, o sea, si está desconstante o no, eso también influye mucho en el tema de la depresión. Ahora, por ejemplo, también es importante saber que el abuso, ¿cierto?, de sustancias, por ejemplo, de alcohol, de drogas, de tabaco, de cafeína, todas esas cosas también generan como una forma, predisponen a tener mayores depresiones. Y lo importante con el tema del alcohol es que muchas veces el alcohol enmascara los síntomas. Sí. Entonces la gente no se da cuenta que está con depresión, y es solamente porque el consumo, obviamente, ahí está el tema de la euforia y después de la depresión per se del alcoholismo. Entonces el abuso del alcohol obviamente puede generar que uno no se trate, no se dé cuenta de las cosas en el momento en que debería hacerlo. También tema, también, por ejemplo, el tema de la confianza, porque a veces uno puede vivir con la pareja, uh-huh, y en realidad no tener esa confianza y pierdes el tema de la comunicación. Como tú bien decías, eso puede llevar al aislamiento, así, ¿ya?, que es muy importante mantener entre la familia o con tu pareja, si uno vive solo, el tema de la confianza y la comunicación. Sí. Y el tema, por ejemplo, también de que disminuyen las hormonas de la serotonina y la noradrenalina, que tiene que ver con las hormonas del placer. Sí, el placer. claro, de la felicidad, entonces obviamente está más propenso, claro, a que estas cosas sucedan, ¿cierto? Y además, finalmente también, y para ir concluyendo el programa del día de hoy, vamos a contar que las distintas enfermedades, por ejemplo, el Parkinson, la demencia senil, el Alzheimer, ¿cierto? Todas esas cosas predisponen a los adultos mayores a tener también, no solamente problemas de depresión, sino que a distintas otras alteraciones que van influyendo en su calidad de vida. Claro. Por eso vamos a dejarlos invitados al próximo programa, sí, el próximo viernes, porque lo que vamos a tratar, aparte de las otras... problemas que tienen frecuentemente los adultos mayores, también vamos a hablar de las demencias y del abuso hacia los adultos mayores, claro, y la prevención de las caídas también, que es muy una de las cosas que más frecuentemente le sucede a los adultos mayores. Ajá. Y que hay que hacer mucho ahínco en prevenir. Exactamente, así que la próxima semana, como bien dice Paulina, vamos a ver Alzheimer, demencias y otras cosas súper interesantes, así que les agradecemos de todas maneras que nos hayan estado escuchando. Y los dejamos invitados. Sí, los dejamos invitados para el próximo viernes. Así que muy buenas tardes y por favor que disfruten mucho su fin de semana, como siempre, la invitación a estar con la familia y a carretear si es que... Y descansar también. Por supuesto, y que no se les caiga el mate, ¿ya? Y que no se les caiga el mate. Ni se les caiga el dinero, ni el pelo, ni nada. Exactamente. Todo se me gasta, yo me caigo. Chocota. Ya, nosotros nos estaremos despidiendo y nos estaremos escuchando, lógicamente, el próximo viernes 23. Recordad que este programa será retransmitido el día martes a partir de las 6 de la tarde, después del programa Haciendo Escuela. Son las 12:47, nos vamos con música y les decimos... ¡Chao! ¿Ah? Nos vemos, cuídense. Chao. Adiós. Se manejan en las distancias con...